estás escuchando a tu manera, a mi manera. A tu manera, a mi manera. Programa emitido multidifusión para Colombia Amor Estéreo, Argentina Online y Puentes al Mundo. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, envía un email para atumanera.amimanera@gmail.com. También te puedes unir a nosotros mediante Facebook. Busca el grupo A Tu Manera, A Mi Manera. Te esperamos. Sí, saludos, ¿qué tal, amigos? Aquí desde Los Saludos, Ángeles. Saludos, don José. Hola, hola. Hola, José. Bueno, José, hola, José. Es locutor también de Puentes al Mundo y también es un poco el administrador de la página donde suben todo, ¿no? Eso sí, José. Sí, ya estoy atento a sus transmisiones ya de más de un mes, escuchando y retransmitiendo aquí en lo que podemos en Puentes al Mundo a una red de educadores a... Y hoy aquí aprovechando un poquito para promover un poco, yo soy profesor de primaria en Los Ángeles, California, en Estados Unidos, y en eso de Radio Internet pues tenemos unos 2 o 3 años por ahí. Bueno, seguimos aquí en el espacio A Tu Manera, A Mi Manera. Bueno, tenemos la cabina llena de gente, esta última que la pobrecita no la hemos dejado ni hablar, Briana, Nandi, Guara Isabel, Eric, Aitor, nuestro invitado, por supuesto, pero también tenemos otra persona. Él es José Rodríguez, bienvenido. Muchas gracias a tu mano aquí, a lo que es, Fernando, ¿verdad? A lo que es la cabina de A Tu Manera, A Mi Manera, y un gusto de estar con ustedes. José Rodríguez, reportándose de Los Ángeles, California. Bueno, José Rodríguez es el que lleva un poco Puentes al Mundo, ¿no, José? Cuéntanos. Sí, Puentes al Mundo es un portal de educadores, lo dedicamos más que todo al podcasting y radio internet, docentes desde 2008 aproximadamente, y con cursos de radio internet y también programación todos los domingos. Estupendo. A José Rodríguez, que nos quiere exponer, contarnos cosas. A ver, cuéntanos. Sí, les quiero hacer una invitación muy especial a todos a lo que es el tercer radio maratón en puentesalmundo.net, y vamos a tener un radio maratón este 22 de abril en celebración del Día de la Tierra, y la idea es de recopilar audios, ya sea en forma de podcast o en directo, y vamos a transmitir por 24 horas a eso de las 0 hora universal y vamos a estar en el portal de puentesalmundo.net. ¿Qué tipo de... ¿Qué queréis retransmitir? ¿Algo relacionado con universidades o cualquier cosa? Cuéntame. Sí, tenemos un tema central este año, lo que es Un Mundo Mejor para Todos. Y vamos a tener una charla central de un profesor en Lima, Perú, que se llama William Vegaso Muro, y estuvimos celebrando en lo que nosotros llamamos Eco Transmitierras, o nuestra transmisión es Transmitierra, y desde el 2008 yo he participado primero con un grupo en inglés, empezamos Earthcast, y por 24 horas estuvimos entrevistando centros escolares, y también estuvimos en intervenciones directas con diferentes expertos en lo que es el medio ambiente, y en eso fue nuestra experiencia, y de los últimos 3 años hemos recopilado, yo diría que unos 200 o 300 diferentes audios o podcasts con ese tema central, y este año estamos haciendo una invitación especial a lo que son los centros escolares a participar en un concurso que es un podcast educativo, y lo vamos a tener hasta la fecha límite va a ser el 18 de o 17 23:59 hora universal, y vamos a otorgar en lo que llamamos unas tarjetas de premio aquí para que usen en Amazon y otros sitios en la web. Muy bien. Interesante, ¿no, Guara? Interesantísimo. Repítenos el día que va a ser, sí, este evento, por favor. Y gente interesada que quisiera participar de alguna manera, ¿con quién debe ponerse en contacto y qué requisitos debe cumplir rápidamente? Muy bien. Primeramente, este evento va a ser patrocinado también por Maestros Sin Fronteras, desde México, ahí la licenciada Dea Castilleja. Y pueden encontrar información, tenemos dos sitios principales, lo que es puentesalmundo.net, es el portal que vamos a usar para la transmisión. Transmitimos a través de dos canales en el Ustream.tv, tenemos un estudio ahí, y también vamos a transmitir en el Shoutcast, en el canal de Puentes al Mundo. Y también pueden encontrar información, preparamos un wiki, es Transmitierra 2011 o 2011.wikispaces.com, y ahí tenemos información a lo que es la programación que va a ser en directo y los diferentes, lo que es el concurso del podcast educativo. Nandi, ¿quieres añadir algo? ¿Quieres alguna pregunta para José? Bueno, pues agradecerle que esté con nosotros aquí. Ya tenía ganas de conversar con José. Igualmente, yo, Nandi. Y bueno, yo también he leído, porque he recibido alguna información de este concurso, también se busca un poco lo que es la aplicación que se puede dar dentro del concurso, de lo que se genera con esos podcasts, pues para la concienciación y educación dentro de lo que es en las propias aulas luego, ¿no? Sí, tenemos dos categorías. La primera es experiencias en el aula. Estamos buscando aquí docentes con sus alumnos que compartan iniciativas locales que se está haciendo para la protección del medio ambiente. Y la otra categoría es son entrevistas a un experto, y pueden ser los mismos alumnos o sus profesores que estén entrevistando a un científico o alguien en el gobierno que tenga iniciativas a nivel de la ciudad o a nivel de universitario. En sí, hemos tenido participación de todo el mundo. En el 2009 y 2010 tuvimos a centros escolares desde Argentina, tuvimos en lo que es Venezuela, de diferentes países en toda Latinoamérica. En España también tuvimos una buena intervención de centros escolares desde Barcelona y muchos lugares. Y este último año pasado tuvimos una escuela internacional en Tailandia, en Bangkok, con una intervención directa y también. Y esa es la idea de ver lo que se está promoviendo ahorita sobre el medio ambiente y ligado a nuestro tema central, que es un mundo mejor para todos. Pues esperamos que sea un mundo mejor para todos, ¿no es así, Eric? Así es, a mí me parece muy muy importante que existan estas iniciativas, ¿no? Este tipo de concursos, y sobre todo en cuanto a un tema como el medio ambiente, ¿no? Que sí es de gran preocupación en la actualidad. Más bien, solamente este concurso está dirigido para centros escolares o también para universidades. Está dirigido a todos los que están en el ámbito educativo. En sí, no es necesario ser educador. La razón de que está dirigida a esa audiencia o participantes, es de que se está patrocinado por lo que es Maestros Sin Fronteras. Y los premios que se van a otorgar son: el primer lugar, $650 en dólar. Segundo lugar, 100, y luego ya 50 para cada categoría. Y pues, es la única razón. En sí, se van a aceptar aportaciones de cualquier ámbito, ya sea social o educativo. Y este último año pasado, como ejemplo, tuvimos a podcasters en Venezuela, una asociación ahí científica que nos entregó varias aportaciones. Muy interesante, la verdad que está muy interesante. No sé si Fiamma, Viriana, ¿estáis por ahí? Una invitación, si me permites, ahí, Tuman, mañana domingo, van a ser las 18 hora local en España, vamos a tener una transmisión en directo, donde vamos a dar más información del mismo Radio Maratón y del concurso. Vamos a estar en puentesalmundo.net/maestrossinfronteras, y ahí para que puedan aprender un poquito más de lo que vamos a hacer. La verdad que está estupendo. También sí. Puentes al Mundo también tiene su Facebook, ¿no es así? Sí, tenemos la página de Puentes al Mundo, si usan facebook.com/puentesalmundo, o también creamos una página en especial para este evento, si buscan ahí el grupo Transmitierra 2011. Muy bien, José. Pues nada, la verdad que ha sido maravilloso, es una buena iniciativa, y creo que este tipo de cosas son granitos de arena, pero no dejan de ser pequeñas aportaciones que podemos hacer. Y una vez más observamos pues la importancia, ¿no?, que están tomando a nivel independiente, porque a pesar de que hay el apoyo institucional, como nos ha contado José, en este caso, Maestros Sin Fronteras, y también, bueno, la importancia de los movimientos sociales espontáneos en torno a ideas globales, se ven mucho más facilitados por las redes sociales, por la tecnología de información, etcétera, etcétera. Realmente yo celebro que se esté llevando a cabo esta iniciativa. No la conocía. Muchísimas gracias por compartirla con nosotros, José. Y desde luego, pues, cuento con todo nuestro apoyo. En lo personal también, ahí te dejo mi muro de Facebook y mi blog y lo que tú quieras para que puedas difundir toda la información necesaria. Así que muchísimas gracias una vez más. Y claro, todo nuestro apoyo desde aquí. Muy bien, en especial sí les voy a pedir un poquito de ayuda ahí en lo que es Second Life. Tenía previsto tener un tipo de tour de diferentes sitios del medio ambiente. En Second Life escuché la semana pasada con Dimitri, que tiene la especie de Mexico Dream, Mexico Dreams, algo así. Y sí me encantaría que si nos pudieran acompañar en directo o prepararnos algunos sitios, una lista de SR, de Second Life donde podamos visitar para hacer un tour durante el evento. Va a ser una experiencia increíble, sin duda, hacer algo así. ¿Quién se estuma? Yo creo que nosotros ya hemos hecho algo parecido alguna vez con Tuman, con Nandi, con sí. Briana y con otros locos por ahí. Sí, sí. Yo también he hecho aquí varios tours en lo que son aquí amigos de lo que es la red de Puentes al Mundo, y Wallbridges en especial, compañeros ahí de habla inglesa, pero sería interesante y creo que podemos aprender bastante. De todas maneras, transmitiremos a los SIM de Argentina Online, Second Life Radio y Colombia Amor, por supuesto, que creo que también ese tipo de cosas, cualquier evento, creo que lo secundan rápidamente. Bueno, muchísimas gracias por el espacio y en espera también de participar en lo que es en tus entrevistas muy, muy buenas, y aquí hacemos la difusión en Puentes al Mundo. Sí, eso también se me ocurre que sería bueno que todos los que tienen un terreno en Second Life, pues José, si tú puedes dar lo que es la UR que podrían pegar en su parcela, en su terreno, para que puedan seguir la maratón, los distintos grupos que ahora mismo nos puedan estar escuchando. Sí, perfecto, se los dejo aquí en el Skype chat y sí, por favor, lo pasen. Ok, lo vamos a pegar en el Facebook de tu manera. ¿No te parece, Andy? Perfecto, así lo único que tienen que hacer es entrar allí en A Tu Manera, Mi Manera, y eso es lo que tienen que confiar en la parcela de su terreno para que ese día pues puedan seguir el maratón desde dentro de Second Life Think World y poderlo vivir. Muy bien, José, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Conversaciones en tu idioma. Accede a puentesalmundo.net. Nos esperamos.